Gatillo fácil en Neuquén. El día de ayer hubo una importante marcha en la ciudad de Neuquén, a la que asistieron más de 3.000 personas exigiendo justicia y repudiando el asesinato de Gabriel Willy Gutiérrez, que ocurrió durante la mañana en el barrio Almafuerte. El joven de 25 años había declarado el día viernes en el juicio por el crimen de Brian Hernández, quien fue ultimado por el policía Claudio Salas. Por tanto, Gabriel Willy Gutiérrez era un testigo clave. Durante su declaración había denunciado la violencia policial en el barrio y aseguró que ellos no llevaban un arma en el auto, como intentó probar la defensa de la policía. Al llegar a la gobernación, la columna encabezada por Eli Hernández y la multisectorial contra la represión se instaló en la esquina de Roca y Rioja y se realizó un breve acto. Hernández, emocionada, recordó que Salas calificó a Gutiérrez como un delincuente y responsable de lo que ocurrió el 19 de noviembre pasado cuando mataron a Brian. Otro chico muerto, siempre los nuestros, siempre los pobres, siempre los hijos de los trabajadores. El responsable del asesinato de Willy Gutiérrez es el mismo ministro de Coordinación, Gabriel Gastaminza. Él y su policía, que se vayan de los barrios, que se vayan todos, gritó la madre de Brian. Acompañada por la multitud, agregó que no queremos ni un pibe más, ni un pibe menos, queremos a nuestros hijos vivos, que tengan educación, trabajo, que hagan deportes, que tengan centros culturales. No los queremos en los cementerios ni en las cárceles, los queremos vivos, con un futuro lleno de sueños como tenía Brian, Matías y Willy. A modo de cierre y entre lágrimas, Hernández pidió que cese la impunidad. Ayer a la mañana le prometí a Willy que lo íbamos a cuidar. Yo se lo prometí porque él tenía miedo de que lo maten y me lo dijo, y esta mañana lo mataron, dijo la mamá de Willy.